Noches, la invitación de hoy pasa por escuchar canciones de la banda originaria de Lisboa, Séptima Legión. No necesariamente las más conocidas, pero sí las que más me gustan o más me llaman la atención. Canciones que se formulan desde la costa portuguesa, mirando al Atlántico, y que participan del espíritu indómito y aventurero y de descubrimiento de una época ya desaparecida. Hemos comenzado con esta canción titulada O Regreso, que de alguna forma sintetiza todas las características musicales y líricas de este grupo. Y vamos a continuar con otro tema representativo también de esa otra cara que ofrecen las piezas instrumentales de este grupo portugués. Esta canción se titula Séptima Volta. Aunque este tema data del año 2003, la carrera discográfica propiamente dicha de Séptima Legión se desarrolló entre el año 1983 y 1996. Después habría algunos recopilatorios y entre ellos uno dedicado a las canciones y otro dedicado a los temas instrumentales que se conjuntarían en un disco que tendría una edición aquí en el estado en el año 2005 a través de Resistencia y que además de las letras traducidas pues también incluía un texto sobre el carácter y la naturaleza del grupo que es muy elocuente sobre la presentación de esta banda portuguesa y que sirve perfectamente para definirla. Así que lo voy a leer porque creo que es una buena carta para aquellos que no conozcan a este grupo y se quieran hacer una idea genérica de lo que hacían. La Séptima Legião, se lee aquí, nació en Lisboa al comienzo de la década de los 80. Muy pronto asimiló los influjos de la música británica de esa época procedente de Manchester y Liverpool, pero combinándola con elementos portugueses, recurriendo a instrumentos como la gaita y más tarde el acordeón y las percusiones típicos de la herencia popular musical de su país. Eligió para sus canciones la lengua portuguesa, explorando temas tales como la distancia, el amor, los viajes y la navegación. Ellos también sumamente característicos de la literatura y de la historia de Portugal. Paralelamente, los temas instrumentales de la Séptima Legión reflejaban, en cierto modo, esas imágenes, siendo frecuente el hablar de música pictórica para películas imaginarias. Con el paso del tiempo y, sobre todo, a partir de los 90, también pretendió aprovechar los recursos de la tecnología, abriendo nuevos espacios con la utilización de medios electrónicos y samplers, en un acercamiento que culminó con el disco Sexto Sentido, publicado en el 98. Yo he visto por ahí también en el 96. Pero a lo largo de toda su carrera, en estudio y en directo, la banda valoró en primer lugar el factor humano, componiendo e interpretando por el puro gusto de la música y de la demanda, en los flexibles y abiertos formatos del pop, encontrando allí nuevas formas de expresión. Este es el texto que aparece en esta edición del recopilatorio Historia de Séptima Legión, canciones y músicas del 83 al 2003. Varias de las canciones que van a sonar aquí están incluidas en este disco y otras pertenecen al disco titulado O Fogo del año 1992 que no aparece representado en ese recopilatorio, pero que para mí es el disco más interesante y el que más me gusta de este grupo portugués. Vamos a escuchar otra canción de este disco, la que ha abierto el programa pertenecía a O Fogo, las que seguirán sonando más adelante también y ahora es el turno de este tema titulado Mil Maneiras de Amar, el disco O Fogo del año 92 y la banda Séptima Legião. Mil maneiras para eu te amar, desvendar. Quantos pecados cometi sem te tocar? Devoções por contemplar há longos anos decidi. Como colofón improvisado hemos añadido una canción que es la que cierra el disco O Fogo, esta pieza a piano titulada Un antiguo asombro. Y vamos a proseguir con una canción del que creo que era el primer disco del 83, una canción titulada Gloria y que representa todas aquellas características que antes se citaba cuando hablábamos de este grupo como un grupo que empezó su andadura a principios de los años 80 mirando aquella música que se hacía en Manchester y en otras ciudades británicas. La etiqueta post-punk, aunque la séptima legión de los años 90 no lo pareciera, se aplicaba perfectamente al grupo en los años 80 y luego iría evolucionando, pero esa semilla británica y oscura estaba presente en la primera encarnación del grupo y este tema es una prueba inmejorable. Una canción notable que refleja las prestaciones que por aquel momento expresaba el grupo en disco y en directo. Thank you. seja mais ter prazer sem poder nem sequer te tocar. Séptima Legião de los 80, pues era un grupo eminentemente británico, aunque desde el principio incorporaron todas aquellas notas y caracteres autóctonos que servían para distinguirlos de otros grupos similares, aparte de que cantaban en portugués y de los temas que utilizaban en sus canciones. Luego llegaría, en esa especie de segunda etapa que estoy trazando así un poco sobre la marcha para distinguir las diferentes fases del grupo, pues una fase yo creo que más abiertamente pop, sin dejar de lado esos elementos que distinguían al grupo con ese fuerte carácter portugués, tanto en la lírica como en la instrumentación. Y luego ya esa última etapa, en la segunda mitad de los 90, el final del grupo, con esa combinación entre lo étnico y el tecno, también muy enraizada en las músicas que en aquel momento pues estaban triunfando, proyectos musicales que combinaban ambas esferas y que tenían mucho éxito. Quizás llegaron un poco tarde en esto del etno-tecno, pero hicieron un último disco bastante singular y apreciable. Nos vamos a quedar ahora con esa versión del grupo más pop y que está muy bien representada por la canción que va a sonar ahora, titulada Tao Show. y que tiene un final totalmente imprevisto y que contrasta enormemente con el resto de la canción. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y estamos escuchando canciones de la banda portuguesa Séptima Legião, un grupo que toma su nombre de la legión romana que ocupó la península ibérica y que, como antes comentaba, ha habido una involución en el sentido de que la música de este grupo ha ido buscando una expresión que ha empezado mirándose muy hacia afuera, en las Islas Británicas preferentemente, y con esa ambición atlántica, y poco a poco se ha ido fijando más hacia adentro, interiorizando las referencias autóctonas de otra manera. Y en esa última encarnación más electrónica, el uso de samplers recogiendo voces y sonidos hallados en pleno campo o de grabaciones antiguas que representan esa interiorización que digo y esa preocupación por los sonidos estrictamente portugueses. En todo caso, en esa última encarnación más electrónica hay momentos inéditos en el grupo y que casi podemos decir que nos conducen hacia una banda completamente distinta. Un ejemplo es este tema cuya traducción sería Con estas manos y que escuchamos ya. Estas Maus que sirve para rebasar el ecuador del programa que estamos dedicando al grupo portugués Sétima Legião y que fue un grupo que además de dejar su impronta en la música portuguesa también sirvió de plataforma para otros proyectos musicales. Sétima Legião tenía como miembros y entre otros a Pedro Oliveira, que era la voz del grupo y que también se dedicaba a tocar la guitarra, Nuno Cruz a la batería y a la percusión, Gabriel Gómez al acordeón, Paulo Mariño a la gaita y a las flautas, y también y quizás el más conocido miembro del grupo, Rodrigo Leao, al bajo y a los teclados. De Séptima Legião vendrían luego otros grupos como Danzas Ocultas, Gaiteros de Lisboa y Mar de Deus, que era el grupo al que perteneció posteriormente Rodrigo Leao antes de comenzar su carrera, su exitosa carrera en solitario. También Pedro Oliveira, y a pesar de que no abandonó la música, se ha seguido dedicando a otros menesteres. Pero bueno, siempre ha estado ahí ese itinerario musical en algunos de los miembros de este grupo. Y vamos a regresar al disco del año 1992, O Fogo, para escuchar una canción titulada precisamente Terra do Fogo, que es un tema instrumental en el que también están esos elementos instrumentales característicos que nos conducen de ruta marinera hacia otros territorios y que tienen ese componente aventurero que impregna la música de este grupo portugués. Curiosamente, en este tema Terra do Fogo podemos encontrar en alguna forma lo que sería la semilla de esa épica y de esos coros que acompañan algunas de las canciones de grupos de hoy, como por ejemplo Arcade Fire. Seguramente podríamos encontrar esas referencias en la épica de la música de este grupo portugués, y se hablaría de ello quizás si no fueran tan portugueses. Y vamos a escuchar ahora una canción del año 1984, pues estamos en los albores de la banda. Y aunque es cierto, como he venido comentando, que en esos primeros tiempos estaba muy marcado el carácter británico del grupo, también había temas como este Manto Branco, que lo conducían por otros derroteros muy apegados al terruño y a la tradición. al ambiente generado por la canción Manto Branco. Le seguía muy bien este tema instrumental también del año 84, esta breve pieza a piano, que también es el reflejo de esa otra cara más melancólica de Séptima Legião, en cuya música siempre encontramos perfectamente equilibrada en la balanza esa melancolía y esa épica característica presente desde los comienzos del grupo. Ya sabes, estás escuchando El Pasajero de Reserva de Radio Topo. Puedes escuchar además los podcasts accediendo a la página web de la radio en radiotopo.org y también en el blog del programa El Pasajero de Reserva, además de en directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche entre Lucha Libre y Cuerdas de Acero. Vamos a escuchar ahora otra canción, la última ya, del disco O Fogo. En este caso, el título del tema es A Voz do Deserto y tiene una serie de elementos que combinan muy bien con ese pasado colonial, territorios no necesariamente americanos o asiáticos y quizás mucho más africanos que en este disco O Fogo. Hay una instrumentación y unos detalles que nos remiten a ese continente. Thank you. concluimos el programa de esta noche dedicado a Séptima Legião, un grupo en el que también militó un miembro del cuerpo diplomático, porque el actual embajador de Portugal en España perteneció a esta banda. Se encargaba de las letras, o de algunas de las letras, y de coros de las canciones. Terminamos con un tema contemplativo, un remanso, las aguas otoñales del Atlántico deambulando en nuestros oídos, una pieza también a piano e instrumental. Mantente en la sintonía de Radio Topo.